ochentas, el sueño no me quitan. Hoy me cierro hasta la vida, creyendo que serás mía. Responsable no me siento, a tu amor yo no lo atiendo. Te respeto.